Grand J, Shady Boy P. No, no, no estoy de vuelta. No, no. No me lavo las manos, Pilatos. Quiero poner el Dos años sin tocar un boli ni subir a Spotify. Volví, me puse la de Jordan con el 45. No tengo ganas de quedarme por si os preguntáis. Solo estoy puesto para Shady, grabo y luego bye. Me fui, sigo siendo el mismo. No como tú que cada día cambia el algoritmo. Nos pegasteis ni cambiando el ritmo. No soy delfín, pero eso sonaba estafa, primo. Fumo Marruecos solo para levitar. No vas a evitar, escupiendo ice os pongo a tiritar. Aquí mirar y no tocar y vosotros a criticar. No cambio nada, para mí un paseo militar. Mis antepasados todos honrados. Chequéame en la cruz quitándome los clavos. Yo no juego con chavos. Y no me hables de deal si no son mil pavos. Yo me lavo las manos, Pilatos. Pa' doblar los billetes, Pilates. Trabajo y los huevos mulatos, pa' poner en los dientes quilates. Yo me lavo las manos, Pilatos, pa' doblar los billetes, Pilates. Trabajo y los huevos mulatos, pa' poner en los dientes quilates. Corro como Bronson en comercial de New Balance. Aparta el flash de esa cámara. Sangre manchega, no manchada. Criado en el norte con la manada. Muchas vueltas al sol sin quemar las alas. Ya no hay falso lamento, nos entendemos sin mediar palabras. Wichana de la cosca, ayer no costeaba. Ya nada se siente real. Juegan la baza del crío pa' pedirme el cash. Sus guardias echan el ojo a mis pasos. Aunque hago negocios sin resguardos. No soy Mario, pero why always me. Silencio en grupos y estados de ánimo. Mi ego te va a humedecer. Deshumificas mis códex y sacas Chanel. Colecciono antigüedades. Clavan el puñal y no corre la sangre. Soy tu negro gracioso de reparto. No dará gracia si sale negro en el cuarto. Yo me lavo las manos, Pilatos. Pa' doblar los billetes, Pilates. Trabajo y los huevos mulatos, pa' poner en los dientes quilates. Yo me lavo las manos, Pilatos, pa' doblar los billetes, Pilates. Trabajo y los huevos mulatos, pa' poner en los dientes quilates. Yo me lavo las manos, Pilatos, pa' doblar los billetes, Pilates. Trabajo y los huevos mulatos, pa' poner en los dientes quilates. Yeah.